desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, esta patria da una luz. Patria o muerte. Nuestra calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. ¿Quieres portar el dinero? Tú quieres guerra. ¡Viva la guerra! Tú quieres guerra. Esa es la razón. Tú quieres guerra. ¡Ponete la guerra! ¿Quieres guerra? ¡Ah, se la curra! ¿Tú quieres guerra? ¡Sin tu va! ¿Tú quieres guerra? ¡Esto es lo que son! ¿Tú quieres guerra? ¿Qué que guerra? ¿Tú quieres guerra? ¡Y yo, buena toma! ¿Tú quieres guerra? ¡Mejor que el fallo! ¿Tú quieres guerra? ¡Ven tu gil! ¿Tú quieres guerra? ¡Tu voz guerra! ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! ¿Tú quieres guerra? ¡Esto es lo que son! ¿Tú quieres guerra? ¡Esto es lo que son! ¿Quieres guerra? ¿Quieres portar el dinero? ¿Tú quieres guerra? ¿Quieres la de guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Esto es lo que son? ¿Tú quieres guerra? ¿Cuál es de la guerra? ¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Ajá, estamos de vuelta aquí en Tu Gra Popular, Tu 94.7 FM. Eso escuchaba anteriormente, era la gente de Calle 13 con su disco... Entre lo que quieran. Ese tema se llama Hormigas, ¿no? El hormiguero, disculpe. Un tema que va bien de la mano con la introducción que hicimos el día de hoy. Lo que es la unidad latinoamericana frente al monstruo imperial de, en cualquier sentido y como se nos presente. Y cuando decimos eso, decimos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos contra las arremetidas del imperio, contra el fascismo camuflado... de democracia, de libertad, de privilegio y de principios que van totalmente contra nuestra dignidad como seres humanos. Hoy tenemos que recordar sobre todo lo que está pasando en muchos lugares en nuestra América, donde mucha de nuestra gente se está muriendo de hambre por la sencilla razón de que hay gobiernos totalmente volcados a la derecha, gobiernos que no representan los intereses del pueblo, gobiernos totalmente alejados de los intereses de las masas, como hemos dicho anteriormente, y que solamente velan por ellos mismos. Y una especie de gobierno paralelo que vive nuestra humanidad es eso que se llama la FIFA, los grandes mafiosos y la corporación de fútbol, y cómo han hecho el desastre que han hecho con toda la pasión de un pueblo. Un gran mafioso que está por aquí, se llama Rafael Esquivel, un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulo, un personaje de esos nefastos, como diría Walter Martínez, ¿no? Un personaje tristemente célebre. Hoy más que nunca hay que resaltar sobre el triste comunicado que lanzó la Federación de Fútbol Nacional sobre los hechos ocurridos el domingo pasado entre la policía y los hinchas del Caracas. Un comunicado donde prácticamente te dejaban a mucha gente fuera de la grada, dejaban al pueblo fuera de la grada. Un comunicado donde se resaltaba una vez más y se podía ver con evidencia que los actores intelectuales de toda aquella atrocidad, de esa PM, quienes mandaron a esa PM a arremeter contra el pueblo, se están quitando las máscaras poco a poco. Es totalmente inaceptable ese tipo de actos, porque están los videos, están las fotos y se está viendo quién está siendo agredido. Hoy es algo totalmente fuera de lugar, porque vemos cómo somos castigados los que vimos aquí, los que vimos la pasión de fútbol, por defendernos a nosotros, por defendernos a los nuestros con esa arremetida cobarde de la PM, que como hemos dicho la semana pasada, que obviamente que no son los actores intelectuales de todo esto, hay algo más detrás, pana, y nosotros, nuestro compromiso revolucionario es descubrir qué está detrás de eso, porque si no, este tipo de cosas van a seguir pasando una y otra vez. Y bueno, la sanción que impuso nuestra ilustre federación sobre la hinchada capitalina, sobre la mejor hinchada de todo el país, fue que jugáramos a puerta cerrada por lo que queda del torneo y por tiempo indefinido, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no?, todo lo que esto implica, ¿no? Entonces vamos a dedicarle un temita, un poquito de cumbia villera a estos panas que siempre van todos los domingos a la cancha sin importar qué, porque es una pasión que no vamos a dar a un lado por culpa de dos o tres mafiosos. Este tema es de un grupo que se llama Los Pibes Chorros. Este tema está en un disco que se llama Arriba las Manos, y este tema se llama El Pibe Moco, dedicado a toda esa monada que, bueno, que defiende los colores con su vida. El disco se llama Arriba las Manos y el tema se llama Pibe Moco. Una cumbita por ahí para el palpana que estaba pidiendo un tema más de cumbia la semana pasada. Así que bueno, ruédalo, cadete. Y bueno, mientras tanto, por aquí estamos viendo algunos mensajes que nos están llegando por el chat del Facebook. Nos piden que pongamos algo de Brutal hoy. Bueno, y eso lo tenemos por ahí más adelante. También nos están mandando saludos de Pereira. Y nos mandaron una información por ahí que la vamos a comentar en el siguiente bloque. Y bueno, ya lo tienes por ahí, ruédalo, papá. We'll be right back. Ajá, eso que escuchaba anteriormente eran los panas de los pibes chorro directamente desde el sur, de alguna villa de Argentina a tu receptor a través del son, tu 94.7 FM. Ese tema se llama El Pibe Moco, dedicado a todos esos panas que bueno, dejan la vida en la grada y en las canchas, un poquito de música villera. Bueno, entre una cosa y otra, por ahí tenemos que recordar sobre todo que solo la organización y la lucha nos dan lo que los patrones nos niegan, que eso que producimos nosotros y bueno, nos venden al doble. Hoy más que nunca, creo yo que con lo que pasó el partido de fútbol la semana pasada, antepasada, tenemos que organizarnos fuertemente contra eso que está pasando en nuestra federación. Y que bueno, que las sanciones se tomen de una forma real, pero no solamente sea contra la PM, ¿no? Porque por ahí dicen supuestamente que ya agarraron a 10 policías de estos que bueno, que arremetieron contra un grupo de jóvenes. Y bueno, estos policías esperemos que sean juzgados y sean castigados como tienen que ser, no que le hayan dado unas vacaciones adelantadas, como podríamos decir. Entre una de las sanciones que nos puso la Federación de Fútbol, pero aquí no están reportando, que era que el equipo Caracas Fútbol Club, bueno, la hinchada del Caracas Fútbol Club no puede, perdía el 20% de sus entradas o de las entradas que ya tenían garantizadas en los juegos de visitantes, ¿no? Entonces, que ahora si van a viajar hacia un lugar, te viajaban básicamente sin entradas, sin nada, y bueno, si la hinchada local no le, el club local no le quería vender las entradas al equipo, se cae todo ese poco de gente por fuera. Entonces son una de las cosas que no solamente nos sacan de nuestra cancha, nos sacan de todo el país. Bueno, tenemos que organizarnos hoy más que nunca, tomar las riendas del asunto y sobre todo con seriedad, panas, porque solamente, como dijimos al principio de este corte, la organización y la lucha no dan lo que los poderosos nos niegan. Así que bueno, nuestro futuro y el poder está en nuestras manos para poder transformar la realidad y las cosas que están pasando. De nosotros depende, lo que estamos siempre pendiente del fútbol nacional, los que queremos realmente este deporte, de que se sigan cometiendo atropellos como este o que simplemente queden en la impunidad y que bueno, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Vamos a organizarnos realmente con respecto a eso, con seriedad y sin tonterías. Entre otras cosas, lo que se llamó organización, también tenemos que ver que los campesinos, el Frente Ezequiel Zamora salió a las calles entre semana y bueno, una marcha a la Asamblea Nacional, si mi memoria no me falla, donde fue sin duda alguna un golpe al hígado a esa burocracia monocromática que se ha convertido en la piedra de tanca de esta revolución, que se ha convertido en el cáncer de la esperanza bolivariana. Y bueno, nuestra lucha no solamente es por la emancipación de las clases explotadas, sino contra aquellos pequeños burgueses y aquellas personas que crean que tienen más derechos que otros. Burocracia cero y organización siempre. Oye, hablando de campesinos, vamos a escuchar una banda de Valencia, Estado Carabobo. Este tema se llama Campesinos de Hecho. Y una banda que hace rock proletario, pionera del rock proletario en Venezuela. El tema se llama Campesinos. Y bueno, vamos a escucharlo y después volvemos aquí en tu grado popular. Así que bueno, cadete, ruédalo, campesino. Campesinos con la voz, orando su

dijo que antes de traicionar nuestra de la lucha de Bolívar, preferimos correr su misma suerte. Y es una frase que hoy tomamos como estandarte, porque creo que esos son los únicos senderos de libertad que hay en nuestra América Latina, tan golpeada por unos y por otros. Y bueno, como decía el camarada y el comandante Che Guevara, ¿no? Es la hora de hacer nuestra América Latina un Vietnam, dos Vietnam y los Vietnam, y los Vietnam que hagan falta, porque bueno, victoria o muerte, como dirían por ahí. Por aquí también nos pasan otro comentario sobre algunas cosas que quieren otro tema, un tema de Non Servium. Bueno, eso te lo dejo para la semana que viene, panita. Por aquí tenemos algo muy parecido que seguro te va a gustar, quédate en sintonía. Y bueno, son las 8:29 hoy y está haciendo bastante frío en la cabina, está lloviendo bastante. Bueno, la idea no es ponernos tediosos y fastidiosos. Vamos a escuchar un temita que nos habla sobre la organización campesina. Un tema de una banda de origen francés que se formó por ahí en el 2002. Esta banda lleva por nombre Guarapita. Y bueno, sacaron su último disco que se llama Politiquería. Vamos a escuchar el tema Zapata, es un tema que nos hablan sobre Don Emiliano Zapata, un héroe insurgente de nuestra América Latina, un héroe que de esos tantos que en su momento fueron anónimos y bueno, hoy por hoy se han convertido en la esperanza de mucha gente. Así que bueno, cádete, ruédalo, este Zapata del último disco de Guarapita, este también es otro estreno que te trae tu grada popular. Así que bueno, dale play al repro, pues. Guarapita ataca pra todo mundo. Eso fue el tema Politiquería. Vamos a escuchar el tema Zapata así rapidito. Bueno, queríamos dejarlo para después, pero bueno, el control me arruinó la sorpresa. Así que bueno, lo tienes ahí a tiro. Zapata, pues, Guarapita, ruédalo. firme detrás de cada pasa montaña. Aquí la energía y la lucha pasan con ganas. La selva, la metra, el tatu, el barrio, la senda trazada, murales pintadas. Autodefensa clandestina estimada, reforma radical, indígena, libertad social y cultural. Autonomía, revolución, canción de protesta, la única solución. Tierra y libertad, justicia y dignidad, por eso se resiste cantando. Por eso levantamos el puño gritando, por eso luchamos, por eso murieron tantos peleando. What are we waiting for? What are we fighting for? Is this my last sight? Is this my last fight? Zapata vit derrière chaque passe montagne. Ici c'est militant, pas narco, y'a pas de passe la canne. Entre la croix et la potence, les chars de l'armée fédérale et les communautés en résistance. Ma cité c'est le Chiapas, ma cagoule le symbole de la guerre sociale. Entre les cartes de CRS et les FAMAS on trace l'autonomie comme axe de lutte, l'autogestion de nos combats, l'autodéfense comme seul point de chute. Entre les lianes, le bitume et les cages, entre le soleil, le ciel, gris et l'orage, la dureté de nos propos n'a d'égal que notre rage. Zapata vive ahora y siempre. Eso era la gente de Guarapita de su último disco, Politiquería. ¿Por qué pusimos primero Politiquería y después el tema de Zapata? Esa mezcla quedó como que perfecta, ¿no? Porque nuestra lucha aquí es contra cualquier tipo de politiquería, porque nosotros queremos que la revolución se hace con conciencia, se hace creyendo en nosotros mismos como revolucionarios y sobre todo los cambios que podemos hacer. Hablando de revolución y de cambios sociales, tenemos que recordar que este 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo ocupado por el régimen terrorista, genocida israelí, un régimen que son la reivindicación del nazismo, son la reivindicación de cualquier atrocidad. Nosotros hoy nos solidarizamos contra todos los ataques y todas las cosas que vive el pueblo palestino, porque creemos que Palestina somos todos, y no en vano al camarada Ilis Ramírez, con quien también nos solidarizamos y pedimos puño en alto y con bastante orgullo que vuelva a la patria que lo vio nacer, ha dado su vida por la lucha y por la causa palestina. Hoy es una lucha tan nuestra como la de tantos niños que se arman de valor, dejan su miedo a un lado y cogen las piedras, vamos a decir también dignidad, las piedras cargadas de dignidad, y la lanzan contra las tanquetas de la deshonra y de la humillación. Vamos a escuchar un tema de una banda de Madrid, creo que estos son de Moxtole. De esta banda se llama Adversión y es un tema que se llama Auschwitz. 1945, porque nosotros, haciendo memoria de la historia, no podemos olvidar sobre lo que ha pasado nuestra contaminada y única nave espacial, sobre los hechos tristemente célebres. Hoy se lo queremos dedicar a todos esos sionistas, a todos esos hombres y mujeres que creen que el gobierno israelí está haciendo algo legítimo cuando está ocupando unas tierras. Nosotros queremos recordarle un pedacito de su historia, porque sí, sabemos que el genocidio, entre comillas, existió, murieron muchos judíos, y nosotros también no estamos contra ningún tipo de masacre, ni mucho menos, ¿no? Porque tenemos corazón revolucionario, creemos en la vida y nuestra lucha es por la dignidad y es por la vida. Entonces vamos a meter este cancioncito en un sobrecito y vamos a enviarlo para allá, entonces para ver qué nos dicen. Este tema se llama Auschwitz, es la gente de Adversión, y bueno, cadete, ruédalo pues. Auschwitz, un tema de la gente de Adversión, de su disco El Juicio Final. Este disco salió por ahí en el 2010. Un tema que, bueno, dedicaba a todos esos sionistas y toda esa gente que cree que el terrorismo israelí está haciendo algo bueno en Palestina. Nosotros, bueno, estamos al lado de la intifada, estamos al lado de los pueblos. Y bueno, solidaridad incondicional con el pueblo palestino, porque es una frase que hemos dicho mucho acá, pero una frase que nunca me voy a cansar de decir, es Palestina somos todos, todos somos Palestinas, y bueno, nuestra lucha es su lucha y su guerra es nuestra guerra. Hoy también, entre una cosa y otra, hablando aquí como los locos, queremos recordarte que durante el régimen de Santos, ¿no? Por ahí leemos una nota entre semanas. Ha habido más de 10 asesinatos de líderes campesinos y estudiantiles, ¿no? En lo que van de 11, van como, ponte que sean 2 meses de mandato de este señor, ¿no? Este grandísimo amigo. Entonces, que viene siendo la continuación del régimen uribista, viene siendo la continuación de un régimen totalmente volcado hacia la extrema derecha, aunque no lo admito, nosotros sabemos de qué patan cojean. Hoy más que nunca nuestra lucha tiene que ser porque en nuestra América Latina y en todo el mundo se vaya erradicando ese tipo de gobiernos neoliberales totalmente déspotas y ajenos a la realidad de los pueblos. Tanto así que bueno, que esa Europa cargada de resistencia, de pueblos que se niegan a caer en las fauces del neoliberalismo, en estos días, entre semana, Portugal se lanza a la huelga general, otro país más, España también está en el mismo estado de recesión, y bueno, hoy tenemos que ver y preguntarnos a esa gente que defiende a la oposición venezolana, a los que defienden el capitalismo como modelo de vida, modelo a seguir en nuestros países, que fuera pasado si esta crisis capitalista donde los gobiernos neoliberales apoyaron a los banqueros, nuestro país Venezuela fuera atravesado bajo un gobierno adeco, ya no estuviéramos todos comiéndonos unos cables, así de sencillo. Pues más que nunca tenemos que ver que el socialismo es vida, el socialismo es la única esperanza que tiene nuestro mundo para poder salir adelante, porque hay que ver que todos estos embates de la naturaleza son fruto de la grande explotación que hace el capitalismo en esta Pachamama. Hay que ver que esto, lo que está pasando hoy por hoy, no es una cosa que está pasando porque sí o porque salga en algún librito sagrado. No, está pasando por culpa de nosotros mismos y que hemos dejado manipular, que nos hemos dejado, quizás a veces por la apatía, hemos sido cómplices de todo esto, de que nuestra Pachamama sea totalmente desangrada. Y bueno, nosotros como pueblo organizado tenemos que buscar modelos alternativos para nuestra economía y nuestras industrias. No podemos seguir, como dicen por ahí, alimentándonos y reproduciendo los sistemas capitalistas. Y hablando de capitalismo, vamos a dedicarle esto a los policías de la PM, bueno, que de alguna u otra manera es un tema que hemos manejado mucho últimamente, es un tema que no vamos a dejar morir, porque igual que el 11, 12 y 13 de abril, la tristemente célebre PM volvió a ser noticia. Y bueno, nosotros como revolucionarios no podemos dejar esto a un lado, porque nuestro deber es que se lleve el juicio, el castigo y sobre todo aprender de todas las cosas que suceden para poder avanzar hacia adelante. Y bueno, este tema se llama Asesinos del Pueblo, recordando que esos mismos rostros que vimos el domingo antepasado en el Estadio Olímpico de la UCB fueron los mismos rostros que masacraron a nuestro pueblo un 27 de febrero, los mismos que masacraron a nuestra gente en el 11 y 13 de abril. Este tema es de la gente de Agresión, se llama No Eres Nada Ni Nadie, y lo encuentra en su último disco también 2010, se llama Nuestra Eterna Batalla, dedicado a todos esos panas que van de uniforme matraqueando al pueblo. Porque cuando venía ahorita en el metro estaba escuchando una conversación así de chismoso y todo entre dos señores, y uno le decía al otro que uno de los profesores que trabaja con él lo agarraron 2 PM y le quitaron la lacto, así de pues tan desesperado, porque saben que llegan hasta el 30. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque vamos a ver que le sale a estos locos dentro de su demagogia. Este tema se llama No Eres Nada, y bueno, Agresión, así que ruédalo, cadete. sé, pero hace bastantes años vomitando odio e ira. Adversión directamente desde algún lugar del Estado español a tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM. Y bueno, para nosotros no eres nada ni nadie. Eso es dedicado a la PBM y bueno, y también a nuestro queridísimo Whiskey Bell, que bueno, si creyó con esas acciones iba a sacar al pueblo de la grada, mira pana, estás pelado, porque nosotros tenemos que organizarnos hoy más que nunca para sacarte a ti de esos 24 años que tienes masacrando a nuestro fútbol nacional y bueno, y siendo una traba en el avance de lo que es la Vinotinto. Nosotros como venezolanos necesitamos no solamente un director acorde a los tiempos revolucionarios que estamos viviendo, sino que también una federación que responda a las necesidades que estamos viviendo y a las exigencias que tiene este pueblo. Por aquí ya pasamos también, hay que saludar a los panas de Pereira, al pana Felipe, y también al pana Yeye, de la Vara Roja, el 23 de enero. Bueno, unos panas más, como estamos diciendo anteriormente y lo hemos dicho siempre, el pueblo ocupando las gradas, ese pueblo que esa derecha rancia, radical, esos cuatro pelagatos que añoran otra vez volver a ese fútbol de colonia donde los descendientes de europeos solo iban a las canchas, te quieren sacar, pero están, mira, es bien pelado. Y bueno, como estamos hablando también de lo que fue la PBM, y bueno, que ya le quedan poquito tiempo de vida a ese triste cuerpo de seguridad que simplemente sirvió para cuidarle alguna que otra panadería a algún musú, a algún portugués por ahí. También le sirvió a la derecha para masacrar al pueblo en repetidas ocasiones. Y bueno, nosotros hoy por hoy decimos que no hace falta no solamente que se extinga ese cuerpo policial, sino también la mentalidad que este cuerpo policial trae. Porque hay que estar claro en algo, para la Policía Nacional y la Policía Bolivariana y todos los que vengan por ahí, es necesario, no es un cambio de uniforme, pana, es necesario un cambio de chip. Nosotros tenemos que entender realmente que están ahí, ellos tienen que entender que están ahí para cuidarnos a nosotros. Y bueno, también nosotros como ciudadanos tenemos que ser respetuosos con la ley, siempre y cuando ellos sean respetuosos con nosotros mismos. Y bueno, y para cerrar este capítulo triste de lo que fue la PM, vamos a dedicar este tema así netamente a ellos, recordando a tantos muertos, tantos desaparecidos, recordando eso que fue la DIGEPOL, órgano de represión masiva, que bueno, que hubieron más de 2000 desaparecidos en nuestro pueblo por eso. Y bueno, vamos a este tema de una banda chilena que se llama Guardian Bermellón. Este tema se llama Asesinos del Pueblo. Este tema va dedicado netamente para ellos. Pues así que ruédalo, cadete. Soy la gente de Guardia Bermellón, Rob Proletario, directamente desde Chile, la tierra de Neruda, Allende y de Víctor Jara. Bueno, entre una cosa y otra, son las 8:57, hemos escuchado bastante música subversiva el día de hoy, porque bueno, a veces nos ponemos a hablar y hablar aquí, y mucha música queda sobre el tintero, y nosotros de alguna u otra manera queremos presentarle un poco de lo que aquí escuchamos. Un poco de esa música que traemos acá, porque es música que difícilmente se encuentra en otra emisora. Música que tiene un contenido realmente contundente. Bueno, siempre y cuando se analice con responsabilidad y no solamente se quede en el que suena bonito mucho o algo por el estilo. Y bueno, aquí también encontré que no me había dado cuenta que había traído un tema también que habla sobre el mismo cuento que hemos venido hablando toda esta semana. Los policías. Y bueno, ¿por qué será que le cantan tantas bandas y tantos grupos a los policías? Eso es un misterio, nadie lo sabe. Bueno, y el tema que conseguí se llama Terrorismo Policial. Es un tema de una banda vasca que de por ahí de finales de los 80. Es un punk bastante cañero, bastante bien fino. Y este tema, este banda se llama RIP, una de las grandes míticas de toda la movida punk, una de las bandas que sin lugar a dudas marcó lo que es la escena de punketa del estado del País Vasco, y bueno, y de todo el estado español, y lo que es el rock en nuestro idioma. Y bueno, para cerrar ya sí, definitivamente, con el tema de los policías, hasta la semana que viene, y lo queremos invitar a que visiten también rojosderrojo.wordpress.com. ahí vas a encontrar el comunicado que lanzó los panas de la Hora Roja del 23 sobre los acontecimientos que se vivieron en el Estadio Olímpico la semana pasada. Y también vas a conseguir un artículo bien interesante que conseguimos por Aporrea, que bueno, que habla sobre la despedida de la PM. Sería muy bueno que se lo lean, y bueno, por ahí lo podemos analizar en tipo de debate por la página de Facebook de Tu Grada Popular. Nos puedes buscar poniendo gradapopular.guarairarepano. Bueno, vamos a escuchar el tema de ese terrorismo policial. Esto es de la gente de RIP. Y bueno, este es un clásico entre los clásicos. Así que cadete, porque me estoy muriendo de frío aquí. Así que bueno, rueda. Thank you. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Así mismo, como dice el camarada Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Ya como todos los lunes, ya se cumplen las 9 y 4 minutos de la noche, según el reloj de esta fría cabina. Y bueno, vamos a hacer un resumen sencillo de lo que hablamos hoy y de las cosas que se plantearon hoy, ¿no? Yo creo que hay un discurso muy claro, que es el discurso de la toma de conciencia de clase frente a los problemas y sobre todo frente a la burocracia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país. Y la muestra de eso es que hoy por hoy nuestro comandante en jefe, uno de los hombres más brillantes de nuestra América Latina, está jalándole las orejas a Raimundo y todo el mundo porque no se hacen las cosas como tienen que hacerse realmente y se dejan a un lado las cosas como las cosas principales, ¿no? Y se empieza a abandonar el camino revolucionario para empezar a torcer la senda de quienes te pusieron ahí, como dirían por ahí. Nosotros acá humildemente, entre nuestros propios errores, dentro de los propios nervios del directo y entre alguna y otra cosa, tratamos siempre de llevar un concepto revolucionario y bueno, creo que medianamente lo estamos haciendo. Y bueno, mira, ya lo vamos a dar con un temita, una salsita de esas bien caribeña, una de las cabillitas con las que acostumbramos cerrar. Se llama Son Valientes. Este tema lo puedes conseguir en un disco que se llama Hasta la Victoria Siempre, que bueno, que futuramente va a estar en nuestro blog. Claro, si los amiguitos de la CIA y el FBI, todos esos que nos escuchan en caleta, nos agarran primero. Este tema está dedicado a eso, lo que estuvimos hablando hoy, la unidad latinoamericana sobre el despertar de conciencia de los pueblos, y esa es la constante que quisimos manejar hoy acá. Nosotros dejamos sentado muy claro algo, que los actos de la semana pasada, el domingo en el estadio, no fueron exclusivamente creados por la PM, porque que está claro que esos panas no son muy inteligentes, que digamos, es un requisito esencial para ser un PM, creo que ese ha sido siempre, y hay algo detrás y nosotros tenemos que investigar qué pasó atrás. No importa qué equipo de fútbol te guste, si le vas al Caracas, si le vas al Aragua, al Carabobo, lo importante es que esto no vuelva a pasar en ninguna cancha de nuestro fútbol nacional. Por ahí había reportes en el periódico de que la jornada número 15 fue la jornada en la que menos había gente en las gradas. Y ¿por qué será? Será porque el tío Esquivel, el grandísimo mafioso ese, está alejando al pueblo de las gradas, subiendo las entradas, mandándole a la policía para que le dé hasta por las orejas. Hay que analizar eso profundamente y hay que pedir una investigación sobre todos esos mafiosos, ¿no? Y bueno, entre una cosa y otra, nos mandan un mensaje por acá. Pero bueno, ya lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces, para hablar con calma sobre este asunto y para empaparnos más sobre eso, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con este tema y te llevamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, los panas Cadete y Ronald, a quien puedes escuchar todos los viernes de 1 a 3 de la tarde a través del show de los DJs. Y bueno, quien te está en la producción y en la locución de este espacio, el camarada Javier Soyer, y quien te habla, Richard Alexander. Este tema se llama Son Valientes y nos vamos como siempre, pana, Ana Karina Roten, Cognitoto, Paparote Mantoro. Somos hombres libres, estas tierras maestras y estamos en resistencia. Así que bueno, cadete, ruédalo pues, nos escuchamos la semana que viene. Llévatelo. franca.